Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer episodio de este podcast, que es el otro podcast sobre Linux, y en el cual pues me enfocaré hacia temas tratados con la promoción de Linux, principalmente de Ubuntu, del cual soy usuario, el software libre, y pues de vez en cuando también algo de ayuda u orientación hacia los usuarios novatos de este sistema. Yo soy Félix Martín Cruz, mi nick es Sinacan, y comienzo este episodio. Ya hay bastante información sobre lo que es Linux y los tipos de distribuciones o distros existentes, por lo que para este episodio he elegido el tema de ¿por qué es mejor Linux que Windows? En parte lo seleccioné porque esta fue la primera duda que tuve cuando quise empezar a investigar sobre Linux. Lamentablemente los linuxeros que conocí en aquella época lo miraban a uno como un bicho raro por preguntar, y en su respuesta a por qué era mejor Linux, dejaban derramar su sabiduría diciendo: porque es mejor. Fantástica respuesta. Afortunadamente los tiempos han cambiado y existe bastante información disponible. Así que, sabiendo un poco más sobre el tema y tomando como base la información disponible en la página www.whylinuxisbetter.net, les puedo hablar un poco más al respecto. Empecemos con la cuestión de los virus, que es uno de los puntos más débiles de Windows. ¿Quién de los que trabajamos con Windows no nos hemos topado alguna vez con ellos? No necesito mencionar las características de los virus ni sus efectos, estoy seguro que los conocemos de sobra. Tal vez en alguna ocasión hayas escuchado a algún linuxero decir que esas cosas no pasan en Linux, o que en Linux no hay virus. Eso es una verdad a medias, ciertamente esas cosas no pasan, pero sí existen virus para Linux, aunque es muy difícil que se propaguen y que realicen sus tareas destructivas, debido a una característica de Linux que podemos llamar gestión de autorización inteligente. Esto es, por ejemplo, en Windows, un usuario puede hacer cualquier cosa que se le antoje, y eso es un peligro, porque el usuario puede, consciente o inconscientemente, andar navegando por las carpetas importantes del sistema y borrar algo o cambiarle de nombre, o bien ejecutar cualquier programa desconocido o de esos que le llegan por correo electrónico o que se baja de alguna página de internet, y con esa costumbre que tiene el usuario promedio de no leer los mensajes de Windows y simplemente contestarle que sí a lo que sea, pues sinceramente no se sabe qué puede ser peor para Windows, si un virus o un usuario de este tipo. Bueno, el asunto es que este tipo de tareas se ejecutan en Windows sin problema alguno. En Linux, si se intenta hacer algo similar, de inmediato saldrá una ventanita pidiendo el password del administrador o root para poder realizar la tarea, y si no tienes este password, la tarea simplemente no se ejecuta porque no se le otorga el permiso para hacerlo. Para que un sistema Windows esté más o menos seguro, tenemos dos opciones. Si vas a estar en internet, la primera es instalar aplicaciones adicionales para la seguridad del sistema, como un firewall, un antivirus, un anti-spyware, y no usar Internet Explorer ni Outlook. La segunda opción es no conectarse a internet y que nadie más, aparte de uno mismo, use la computadora. Una solución a esto, pues, es instalar Linux y navegar muchas veces más seguro en internet. Por supuesto que de repente también se descubren fallos de seguridad en Linux, pero son los menos. Además, ¿cuándo has sabido de un parche para Linux para evitar que código malicioso se ejecute, o para evitar que un usuario malintencionado pueda hacerse con el control del equipo? Así es como dicen los boletines de seguridad de Microsoft. Otra de las ventajas es la estabilidad del sistema. Levante la mano aquel que se le haya bloqueado su Windows y haya perdido un trabajo importante. ¿Y las pantallas azules? ¿A cuántos no nos ha salido alguna? Las versiones de servidor de Windows son muy estables, sí, pero no son las que usan la mayoría de los usuarios. Generalmente, cuando Windows se queda colgado, hay que reiniciar el equipo. Si Linux parece quedarse colgado, basta con matar la tarea, algo como lo que intenta hacer XP con el administrador de tareas. Y si por alguna causa Linux no responde, nos queda la alternativa de presionar la tecla Alt y alguna de las teclas de función para acceder a una consola y desde allí hacer lo necesario para destrabar el sistema. Una de las características más conocidas de Linux es que es gratis. y algunos usuarios de Windows querrán rebatir esto, diciendo que a ellos su Windows no les costó nada. Bueno, si tienes una computadora de marca, de esas que traen una licencia y el logotipo de Windows, en realidad ya pagaste un costo oculto por el Windows, que puede ser hasta de una cuarta parte del costo total del equipo. Claro que si obtuviste una copia ilegal, pues el sistema pudo ser gratis, pero recuerda que eso es piratería. Imagínate, con Linux tienes un sistema operativo robusto, seguro, eficiente, bonito y además es gratis. Todas las personas que han trabajado en el desarrollo de Linux han regalado su trabajo a la comunidad y nunca han cobrado por ello ni lo harán. Esto me lleva a una pregunta que los distribuidores de equipo y software hacen frecuentemente. Si esto es gratis, ¿dónde está el negocio? Bueno, pues por ejemplo, hay compañías que se dedican a vender soporte, documentación, servicios en línea, etc. Y esto no va en contra del espíritu del software libre. Muchas de estas compañías tienen incluso su propia distribución de Linux. Entonces, ¿hay que pagar para tener soporte para Linux? No necesariamente. Existen una buena cantidad de foros, listas de correo y canales IRC completamente en español, donde, a excepción de algunos fanáticos que se pelean contra todo aquel que no use la misma distribución que ellos y algunos trolls que nunca faltan, muchos de los usuarios con experiencia están contentos de ofrecer su ayuda a los novatos. Yo uso Ubuntu y en los foros de Ubuntu he encontrado muchas cosas que me han sacado de problemas y no he tenido que pagar por ello. Casi todas las distros de Linux son gratuitas y las puedes bajar de internet o bien conseguirlas con algunos distribuidores locales a precios que prácticamente son nada más el costo del CD o DVD donde lo queman. También existen iniciativas donde te mandan los CDs de algunas distros de manera gratuita, como por ejemplo Free Linux Discs de The Linux Store, donde puedes escoger entre las distros más populares, o bien la Fundación Hynux, que dispone de un listado de 36 distribuciones, entre las cuales puedes seleccionar cuál quieres y para qué arquitectura la necesitas, y te la mandan, sin costo alguno, a cualquier lugar de América Latina. Incluso te regalan una bonita camiseta con el logo de la fundación. Solo tienes que mandar un mail a hynux@gmail.com, donde especificas qué distro te interesa y tus datos. Las direcciones de Free Linux Discs y la Fundación Hynux las dejo en el blog por si quieres más información. Imagínate a los chicos de Redmond haciendo esto de mandar sus productos sin costo. Ni en tus sueños más locos, ¿verdad? Eso de ser un sistema open source o de fuente abierta significa que su licencia es libre y la más común es la GPL o Licencia Pública General, que establece que cualquiera puede copiar el software, ver el código fuente, modificarlo y redistribuirlo, siempre y cuando mantenga la licencia GPL. Esto nos lleva a una de las ventajas más importantes de Linux, la libertad. Esto es, por ejemplo, imagina que usas un programa de... no sé, imagina el que más uses y que funciona con Windows. Ahora, supongamos que la compañía que lo hace, deja de hacerlo. ¿Qué crees que te pasaría? Bueno, a ti no, a tu trabajo. Nadie más podría proporcionarte una nueva versión de ese sistema, porque al ser de código cerrado, la compañía que lo hace es la única con acceso al código fuente. Así que, adiós, actualizaciones, nuevas versiones, parches, mejoras y demás. Ahora, imagina que pasara lo mismo con algún proyecto de Linux. La diferencia sería que como el código es abierto y toda la comunidad tiene acceso a él, cualquier persona puede continuar su desarrollo. Incluso si el proyecto es importante para ti y eres programador, puedes trabajar con el proyecto, este no desaparecería. Otra ventaja más, cuando tienes un sistema Windows recién instalado, no tienes en realidad nada más que eso, un sistema operativo gráfico, pero que no te ofrece ninguna herramienta para que puedas sacarle provecho a tu computadora. Por ejemplo, si quieres usar Word o Excel, tienes que conseguir una licencia de Office, que no es nada barata. Si quieres trabajar con gráficos, necesitarías una licencia de Photoshop o alguno similar. Y así con casi todas las aplicaciones, tienes que adquirirlas e instalarlas por separado, lo que implica que casi siempre pues, te van a costar. Cuando instalas Linux, además del sistema operativo, las distribuciones actuales te ofrecen una serie de aplicaciones para que comiences a sacarle provecho a tu sistema de inmediato. Casi siempre, junto con Linux, tienes programas, por ejemplo, para escribir textos, editar hojas de cálculo, hacer presentaciones, dibujar, editar ecuaciones. Paquetes como el OpenOffice te ofrecen estas características y además pueden trabajar perfectamente con los formatos de archivo que acostumbras. También tienes navegadores web más seguros como Firefox y clientes de correo sencillos pero poderosos como Thunderbird. Y si necesitas algo más al estilo de Outlook, pues tienes Evolution. También editores de imágenes como el GIMP, que es casi tan poderoso como Photoshop en algunos aspectos. Programas de mensajería como Game, que es perfectamente capaz de comunicarte con tus contactos de los messengers de Yahoo y MSN, además de tus contactos de Google Talk, ICQ, IRC y Jabber, entre otros protocolos. Y si extrañas el look and feel de MSN, pues puedes usar AMSN, que no le pide nada a su contraparte Windows. Además, también obtienes los infaltables reproductores de música y video, lectores PDF, descompresores de archivos y otras aplicaciones más, todo igualmente gratis. Hablando del software, aquí hay otra ventaja más. Windows dispone de una buena herramienta como lo es el Windows Update, que a últimas fechas funciona perfectamente bien si eres un usuario legal de Windows, pero esta herramienta no actualiza el resto de las aplicaciones que tengas, así que no te queda más que actualizar una por una todas tus aplicaciones. Linux tiene una herramienta llamada gestor de paquetes que se encargue de actualizar todo, sí, todo lo que tengas instalado en tu Linux, o sea que no tienes que preocuparte por buscar actualizaciones específicas para una aplicación. El gestor la buscará por ti y te permitirá instalarla. El gestor de paquetes también te permite añadir nuevas aplicaciones a tu sistema. Solo tienes que seleccionar la que quieras de la lista. Otra de las ventajas. Seguramente sabes que a tu disco duro bajo Windows hay que defragmentarlo de cuando en cuando, o de lo contrario, notarás una lentitud enorme al cargar programas o abrir tus archivos de datos. ¿Y qué es eso de la fragmentación? Bueno, la mejor manera de explicarlo es como está descrito en la página www.whylinuxisbetter.net, así que tomaré la explicación de ellos. Imagina que tu disco duro es un armario gigantesco con millones de cajones. Cada cajón puede contener solo un número predeterminado de información. Así, los archivos que son más grandes que lo que tales cajones pueden contener necesitan ser divididos para que quepan en estos. Algunos archivos son tan largos que necesitan miles de cajones y, por supuesto, acceder a estos cajones es mucho más fácil cuando los cajones que ocupan están cerca unos de otros en el armario. Ahora, imagina que eres el dueño de este armario, pero no tienes el tiempo para estar al tanto de él, así que quieres contratar a alguien que lo haga por ti. Dos personas te solicitan el trabajo, un hombre y una mujer, y los entrevistas. El hombre tiene la siguiente estrategia. Solo vacía los cajones cuando un archivo es eliminado. Divide cualquier nuevo archivo en piezas más pequeñas para que quepa en los cajones y los acomoda aleatoriamente en los primeros cajones que encuentra disponibles. Cuando le mencionas que esto hace más difícil de hallar las piezas de un archivo en particular, él responde que se debería contratar a una docena de chicos cada fin de semana para reorganizar las cosas. La mujer tiene una técnica diferente. Tiene anotado en un pedazo de papel los cajones vacíos contiguos. Cuando un nuevo archivo llega, busca en esta lista una fila de cajones vacíos lo suficientemente larga, y aquí es donde el archivo es colocado. De esta manera, a pesar de que hay mayor actividad, el armario siempre estará organizado. Sin duda alguna, pues contratarías a la mujer. Deberías haberlo sabido, las mujeres son más organizadas. Bien, pues Windows utiliza el primer método y Linux usa el segundo. Mientras más uses Windows, más lento será el acceder a tus archivos, y mientras más uses Linux, más rápido será. ¡Tú decides! Excelente explicación, ¿no crees? Algunos usuarios de Windows prefieren estar reinstalando cada vez que el equipo se pone lento. Conozco gente que piensa que Windows debe ser reinstalado por lo menos una vez al año para poder ser funcional. Bajo Linux no necesitas estar reinstalando cada que el sistema se pone lento. De hecho, el sistema nunca se pone lento. Si instalas Linux ahora, dentro de algunos años tu sistema será tan ágil como la primera vez que lo instalaste. Con Linux aprovechas mejor tu tiempo porque no tienes que estar reinstalando. Otra ventaja que tienes es la libertad de hacer que tu escritorio se vea como quieres. Si usas Windows y vas a una o dos o varias computadoras que tienen Windows instalado, notas una característica: todas tienen el mismo escritorio. Sí, hay quienes cambian los colores y wallpaper, quienes tienen la pantalla llena de iconos y quienes no tienen ni uno solo para que luzca mejor el wallpaper, pero en esencia la interfaz es siempre la misma. En Linux dispones de varios gestores de ventanas que te permiten acomodar tu escritorio a tu gusto. Estos gestores te permiten tener escritorios desde lo más sencillo y básico, o bien tener uno similar al de Windows, o bien tener uno con efectos francamente espectaculares como los que disfrutamos quienes tenemos Beryl instalado. El efecto más famoso de Beryl es el cubo que gira para mostrar las diferentes áreas de trabajo, y más recientemente, uno que pone efectos de fuego en las ventanas. En el blog te dejo algunas direcciones de videos para que veas estos efectos. Si quieres ver algunos ejemplos de tipos de escritorio bajo Linux, también dejaré una dirección en el blog. Esto de tener varios gestores de ventanas no quiere decir que todos los Linux son diferentes y que tengas que estar aprendiendo a usarlos todos y cada uno. De hecho, todos trabajan de una manera bastante similar a como estás acostumbrado a trabajar, con algunas ventajas, así que no importa qué gestor uses. Bajo Windows, casi siempre que instalas algo nuevo, necesitas reiniciar el sistema, sobre todo si lo que se ha instalado es una actualización del Windows Update. Peor aún, Windows Update te estará recordando muy constantemente que debes reiniciar el equipo, y si no estás cerca para contestarle si quieres o no reiniciar en ese momento, pues este reiniciará automáticamente cerrando todas las aplicaciones que tengas abiertas. ¿No habías guardado tu trabajo? ¿Estabas descargando algo importante de internet? Pues lástima. Bajo Linux, rara vez necesitas reiniciar el equipo después de instalar algo. A menos que hayas actualizado el kernel o núcleo del sistema, no es necesario que reinicies para nada. Windows también requiere de un hardware cada vez más poderoso. En muchos casos, cada actualización de Windows requirió la actualización de todo el equipo completo. Ahora que ya viene Windows Vista... Bueno, eso dicen, ¿verdad? Ahora que ya viene Windows Vista, si quieres instalarlo, pues primero revisa que vaya a funcionar en tu equipo, o sea que cumpla con los requisitos. Linux tiene, entre sus ventajas, la de que puede trabajar perfectamente en casi cualquier equipo. Incluso hay distribuciones de Linux diseñadas para correr en viejos equipos 486, como ese que tienes arrumbado por allí. Distribuciones como Damn Small Linux, Xubuntu y Puppy Linux son algunas de ellas. Uno de los argumentos más usados por quienes no quieren cambiar, especialmente los más jóvenes, es con respecto a los juegos. Cada vez hay más y mejores juegos que funcionan bajo Linux. Juegos de estrategia como Free Civ o La Batalla de Westnod. Juegos de shooter en 3D como Nexus, Cube o su segunda parte Sauerbraten, que son bastante entretenidos, pues son algunos de ellos. Y estos juegos son también gratuitos. Incluso para quienes nos gustan los simuladores de vuelo, hay uno que me parece muy bueno llamado Flight Gear, con el que puedes volar con muchos tipos de aviones y tienes mapas de todo el mundo disponibles. Entonces, ¿hay alguna razón para no cambiarte a Linux? Pues de hecho sí las hay. Volviendo a los juegos, si eres de los que les gusta tener lo último en juegos y los últimos dispositivos de hardware, pues te puedes encontrar con que muchas veces estos no tienen soporte o controladores para Linux, y pues no funcionarán. El mismo caso sería si utilizas algún programa para el que no haya un equivalente en Linux y sin el cual no puedas hacer tu trabajo. Para aquellos que quieren probar Linux pero no se animan a instalarlo, muchas distros tienen lo que llamamos Live CDs, que son instalaciones que puedes correr desde el CD para probar un sistema Linux y ver qué tal funciona en tu equipo, sin tocar para nada tu instalación del sistema que tengas en tu computadora ni tus datos. O sea que no pierdes nada. Solo hay que tener en cuenta que como estos sistemas corren desde el CD, pueden llegar a ser un poco lentos en su ejecución. Muchas veces, desde ese mismo CD, puedes hacer una instalación de Linux a tu computadora. Y bien, pues con esto termino este primer episodio. Si tienes algún comentario, sugerencia, duda, etc., pues puedes dejarlos en el blog ubicado en opsl.blogspot.com o bien contactarme en fmcruz@gmail.com. Yo soy Félix Martín Cruz, mi nick es Sinacan. Nos escuchamos en la próxima. Este podcast está licenciado bajo Creative Commons, atribución no comercial, licenciamiento recíproco 2.5. La música de inicio y fondo es Debate. La página web de Debate es www.bate.com.mx.